relámpagos y truenos. El Sinaí se estremecía, el Sinaí se estremecía, porque estaba el poderoso. El Sinaí se estremecía, porque estaba el poderoso. Así quiero que tú muevas, oh Señor, el alma mía, como tú estremecías el monte de Sinaí, como tú estremecías el monte de Sinaí. Y ese monte se movía porque estaba el poderoso, y ese monte se movía porque estaba el poderoso. Lléname de ese gozo, lléname de ese gozo, lléname de ese gozo que tú da, oh poderoso. Lléname de ese gozo, lléname de ese gozo, lléname de ese gozo que tú da, oh poderoso. Así quiero que tú muevas, oh Señor, el alma mía, como tú estremecías el monte del Sinaí, como tú estremecías el monte del Sinaí. Y ese monte se movía porque estaba el poderoso. Ese monte se movía porque estaba el poderoso. Lléname de ese gozo, lléname de ese gozo, lléname de ese gozo que tú da, oh poderoso. Linda Rodríguez, Dios me les bendiga. Así quiero que tú muevas, oh Señor, el alma mía como tú.